profesionales de Naya. Ella es antioqueña de la serranía, pero fue allá en Cali donde nos encontramos. Ella es antioqueña de la serranía, pero fue allá en Cali donde nos encontramos. Y cuando vio que me venía, se puso triste, quedó llorando. Y cuando vio que me venía, se puso triste, quedó llorando. Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte prueba de mi amor. Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte prueba de mi amor. Te mandaré un ramo de flores, sobre las flores mi corazón. Te mandaré un ramo de flores, sobre las flores mi corazón. Ay, María Tere, María Tere, la pequeñita de ojos verdes. Ay, María Tere, María Tere, la pequeñita de ojos verdes. Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Lisset María Serna, la flor más linda de Medellín. Yo tengo razones para estar muy triste. Oye María Tere, oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste. Yo recuerdo tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste. Yo recuerdo tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste. Adiós María Tere, adiós María Tere, para complacerte me vengo a despedir. Adiós María Tere, adiós María Tere, para complacerte me voy a despedir. Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín. Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín. Que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere. Solo te pido que